Agüero. Avui és de SAR Esports. S'han passat una miqueta, 45 segons, però és un d'aquests dies que ho agraïm. I ho agraïm de tot cor perquè... No, avui farem un programa on riurem fins a dir basta. O prou. Sí, sí. Bueno, que bueno, ja sabeu que ahir va ser la festa dels Ondas. Parlarem d'això, després entrevistarem una persona molt, molt important dels Ondas. Pedimos disculpas por anticipado. Per tant, demanem la vostra paciència i sobretot... No estic d'acord, o sigui, no... Tu no pots parlar. Sí, sí, exacte, tu eres el menos indicado. És el dia en el qual l'aigua d'aquesta casa, doncs, no n'hi ha. És una gota ràpida. És verdad, Sí, és una passada. Com fluïa, Però no avorrim els oients amb aquestes històries que no li molt endogàmiques, sí. Que no li interessa la gent. És verdad, en eso tienes razón. És que, hòstia, vienen ellos a explicar-nos su vida, pues ellos también estarán cansados. Dile Chuletón que se comió un animal. Chuletón que se comió un animal, madre mía. Un poco... Dos. Estaba bueno. Uno para comer y otro para cenar, tío. Pero era un poco grotesco, ¿no? Estaréis conmigo, ¿no? Y verte, o sea, comer a ti es grotesco. Pero encima, ese pedazo de cacho carne. Con Coca-Cola. Con Coca-Cola, el pedazo guarro. Pero encima, si traían las brasas debajo, tío, para que se fuera haciendo. Pero no puedes ir a un asador, pedir un chuletón y pedir Coca-Cola. No es agradable, pero. Es humillante. No es agradable cenar contigo, tío. No es agradable. No, y además masticas con la boca cerrada. No es agradable. En un asador se come con la boca abierta. Ya. Venga. Y con la servilleta en el cuello. Íñigo. Venga, va. Ves para allá. Venga, Milks. Hala. Jay Paua i Òscar Peret, dos persones serioses, estan a les vies de so i a les vies productives. Per tant, el programa pot començar... Suerte de ellos. Sí, no? Suerte, suerte. Comencem ara mateix. Una música guapíssima. Mira, mira. Aquesta li encantarà al Jay Paua. Ja dic una cosa. És de Juan Pardo, eh? Aunque parezca mentira. Premio Ondas. Filmax presenta Trinidad Tobago. República Dominicana. Chequia. Islas Seychelles. Andorra. Bueno, ahir va ser la festa dels Ondas, una gran festa d'aquesta casa, i en certa manera una festa on tothom participa. Uns reben premis, d'altres donen els premis, altres actuen en playback i la majoria privada. Sí, veu, per tant, ningú no va perdre. O sigui, tots van guanyar. Tots van guanyar. Però al marge dels grans noms que hi van haver a la cerimònia aquesta, hi ha un gran protagonista, que és la figurita dels Ondas, i a més és un clàssic en el nostre programa Post-Ondas, el nostre After Ondas particular. És el cavall, la figura dels Ondas. Caballo de los Ondas. Hola. ¿Qué tal? Como cada año le tenemos aquí cada en los micrófonos. Cada año que te poca imaginación, ¿eh? Sí. Estoy reciclando entrevistas, no, bueno. ¿Repetimos gag? No. ¿Eh? No, repetimos. Bueno, no sé, que juzguen los oyentes. Oiga, Caballo de los Ondas es su nombre o, claro, o tienes el otro día en este matrimonio de conveniencia de sí. Telecinco hicieron dos veces el mismo gag. Es verdad. Hicieron un gag que dice, hazme paquita, hazme un bocata de pimientos. Lo acaba de leer. Un bocata de pepito. Lo acaba de leer en el pimientos. Y dice, no, me falta el ingrediente principal. ¿El qué? Los pimientos, no las ganas. Ya, el otro día lo hicieron otra vez igual. El mismo gag, pero vale. Pues, cosas, ¿no? Bueno, una cosa, sigue la intro, de Juan Pardo. Sí, sí. Ah, no, mira, cómo está. Ahí viene. Mi primo, sí. Bueno, pues le preguntaba por el nombre. ¿Ese es su nombre, Caballo de los Ondas, no, o se llama Juan? No, Caballo de los Ondas es nombre artístico. ¿Y cuál es tu nombre auténtico? Me llamo Ondas. Ondas, ah. ¿Y de ahí lo de Caballo de los Ondas, entonces? No, bueno, de ahí lo de Caballo. No entiendo nada, tío. ¿Qué hace? No sé, pregúntame cosas, va. Pregúntame cosita, venga. Que salió esta tarde, ¿no? Que tengo un montón de respuestas preparadas. Salió esta tarde porque se le ve bobo. Sí. O sea, está bobete. Aunque tiene la voz fresca también. ¿También? No sé. Yo no salí tarde, perdona. Yo me fui de los primeritos. ¿Ah, sí? Venga. Pues yo, sí, es que le vi un momento, pero. Se retiró pronto. Ya luego no le vi. ¿Qué? Que no tiene guía. Sí, pero no viene eso. No, yo me retiré pronto. Yo ya no tengo edad ni dinero, tiene que decir usted. Sí, pues acabó la gala y es que pensaba que me estaba usted preguntando en lo personal. No, vale. Ya que digo que ya no tengo edad ni dinero. Y lo que te comentaba, ¿no? Pues que acabó la gala y yo me fui cagando leches de allí, ¿no? O sea, como tengo alas, me fui rápido a pillar un taxi. Claro, el taxi enseguida le ve. Ondas, siempre nos hemos preguntado lo siguiente: ¿cómo se llega a ser caballo de los Ondas? ¿Esto es de crianza? ¿Viene en el lata? ¿Cómo se llega a ser? Tenemos tiempo para que lo explique un poco. Es no que me mucho. Gusta explicarlo bien. No mucho, algo de tiempo tenemos. ¿Pero qué pasa, que es muy larga la historia? No, no, que va. No, lo preguntaba, ¿eh? No lo pregunta, lo afirmaba. Digo, tengo tiempo para explicarlo, no era una pregunta. Está bobo, ¿eh? Sí, sí, sí, salió esta tarde ese. Nos ha engañado. No, no nos engañe. Seguro que se me fue. Ha salido como una pregunta, pero no, era una afirmación, era... Tenemos tiempo para explicarlo. Ondas. Qué bonita es la vida, ¿no? A ver, que escuche, que están los jefes en Madrid, digo, en Barcelona, escuchando. ¿Estás seguro de que se retiró pronto a casa? Coño que sí. A ver, les explico. Yo trabajaba en Un Tío Vivo hace muchos años. Y yo estaba bastante harto, ¿no? Mucha rutina, siempre lo mismo. Y ojo, a mí me gustaba, ¿eh? Uh-huh. A mí me gustaba lo que hacía. Que yo hice vuelta rápida varias veces, ¿eh? ¿En El Tío Vivo? Sí, sí, sí, sí. Pero siempre lo mismo. Así, un día... Como caído del cielo... Se cayó. Me llegó un señor de Radio Barcelona y me dijo, chaval, me gusta tu estilo. Uh-huh. De caballo, ¿eh? Como caballo. Claro. No vistiendo, como caballo. Uh-huh. ¿Quieres ser la imagen de los premios Ondas? Así tal cual me lo dijo. Y digo, que... toma, pues claro. Claro. Dijo, le digo yo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y me dice, ¿te gusta Ketama? Un montón. Y digo... No. Un montón, ¿no? Un montón. Y dice, pues te vas a hinchar. Dicho y hecho, firmé. Aunque hubo un poco que limar ciertas cosas de mi personalidad. Algunas cosas. ¿Qué cosas? Para entrar en la serie hay que limar cosas de la personalidad. Uh-huh. Bueno, yo antes era de decir muchos tacos. Entonces, yeah. cuando entregaban el Ondas a alguien, no sé, a mí también me daba alegría. Y me ponía a gritar, bueno. ¡Cojonudo! Vale, vale, sí, claro. Pero eso está muy feo, ¿no? Que un caballo diga eso. Y más en un lugar... Y entonces me dijeron, cuando te coja el premiado, tú chitón. Si te pones contento, no digas nada. Silencio. Silencio tú total, eres, claro. Tú eres un segundo plato. Silencio total. ¿Ha salido algo o lo tienes todo? Vale. Es un mal día, ¿eh? Vaya. Se nota que te gusta tu trabajo, ¿no? Por mucho. Eso ser premio Ondas. Pero tiene su cara amarga, ¿eh? ¿Sí? No, no te vayas tú a creer. Pues nunca lo hubiera dicho, porque hay mucho glamour alrededor del premio Ondas, sí. ¿No? ¿No? Sí, pues sí. Verás, esto es un consejo que os doy, ¿vale? Para los premiados del año que viene. A los que puedan pillar el premio el año que viene. A los que ganen el premio el año que viene, que me cojan de las alas. O de la base. O de la base. Pero que no me agarren de los de mis partes. ¿Ah, sí? Porque soy muy sensible. Ayer Miguel Bosé, qué fuerza tiene el tío, me agarró de los kiwis. No podía ni respirar. Digo, Miguel, cógeme la sala del cuello. Pero no me coge de los kiwis. En vez de relincho me salía como un... como ¿sabes cuando se acopla un teléfono a un micro? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Acerca el auricular al micro. Pues sube el auricular y acércalo al micro y ya ves cómo sale. Te estoy riendo de la cara de Jay Powell. Una cosa, ¿qué le pasa a este guión? Que las frases empiezan una a mitad de la hoja, la otra a la izquierda de todo. Eso, es una mierda. Pregúnteselo al Armand, que tiene un formato un poco raro. ¿Qué es eso? Bueno, no muchísimas sé. Gracias. Oye, y gracias por el consejo este de saber dónde agarrarle, porque algún día puede que subamos nosotros. Ah, sí, quién sabe. Ya subimos. Desde luego. Tenéis vosotros bastante números, sí. Que subimos hace 2 años. Sí, ya. Después del programa de hoy, ya verás tú cómo sea. Y vino arregladito que iba a Nani ayer, ¿eh? Uy, mi sol. Qué cosita. Mira, bueno. Se pilló la baja el tío. Con música, por favor. Que li agrada molt aquesta música, eh? La de... Los niños en el parque. Liaison d'Angegull. Sí, ara no me acuerdo de su nombre, pero nos ha enviado un mail diciendo que le gustaba mucho. Sí, sí, pues... que es magnífica aquesta cançó. Pues para ti otra vez. Niños en el parque. Era un poco... golpes bajos esto, ¿no? No. ¿Qué he oído, Nana? Peor aún. ¿Qué he oído, Nana? No, que golpes bajos me gusta. Que mira este, viene. Mira, ahora apuntarse a la fiesta, ahora, tío. ¿Qué has oído? Pilló la baja. Bueno, la gimnástica, entenem gimnàstica com la gimnàstica, de Tarragona, no el nàstic, no, la gimnàstica en general, no vol nenes. La Federació Internacional de Gimnàstica vol prohibir que els menors de 16 anys participin en mundials i en Jocs Olímpics. Això és per evitar-los la pressió que suposa l'alta competició. Per un nen potser és massa, i em sembla molt bé. Ens acompanya l'home que vol tirar endavant aquesta prohibició als menors a la gimnàstica. Si vieres lo que acaba de hacer, no le dirías hombre. O sea, cualquier cosa menos eso. Lo he visto de rasqui. Gonzalo Sucio, buenas. Mira, haz honor a su apellido. Sí. Hola, encantado. Sí, sí, pues sí, muy fino tú. Ahora mismo tú eres uno de los que... Era tú eres... Gonzalo Sucio ahora mismo es uno de los que cortan el bacalao en la Federación Internacional de Atletismo. O se dice pincha el bacalao. No, las dos cosas, ¿eh? Es cortamos y pinchamos. Bien, usted es el hombre que quiere impulsar, bueno, quiere evitar que los menores de 16 hagan gimnasia de alta competición. Ajá. ¿No? Sí, bueno, mi idea en principio era que no hicieran gimnasia de ningún tipo. ¿Cómo? O sea, ejercicio cero, hasta cumplir los 16, pero menos. Cero ejercicio para los chavales. Pero Gonzalo, esto no puede ser, los niños deben hacer ejercicio para estar en forma, para no engordarse. Eso es una gilipollez, o sea, no hay cosa más hermosa en el mundo con niño gordote. Mire, o muy gordote. Mire cómo estoy yo por no hacer ejercicio. Hombre, si es para comérselo, sí, pero no me parece muy saludable. Sin embargo, lo que me llama la atención es que usted impulsa esta prohibición a los gimnastas menores y usted en el pasado fue un niño prodigio de la gimnasia, el Gonzalo Sucio. Sí, yo, bueno, en aquella época me llamaba Carlos. Ah. Yo saltaba al potro con 3 años. ¿Ah, sí? Participé en los Juegos Olímpicos con 4, con 5 y con 6 años. 3 Juegos Olímpicos seguidos, toma ya. Perdón, no sé qué Juegos Olímpicos me hablas, ¿serán los de tu pueblo? Porque, claro, porque los Juegos son cada 4 años. Sí, y yo me lo creo, qué tontos estáis. Mira, vamos a discutir con eso, porque empezamos y te arrancaré los ojos y esa guarda que has hecho te la vas a comer. Eres muy bueno saltando al potro. Claro. Dicen que un día saltaste casi sin saltar. Sí, me llevé, me llevé 10 puntos perfectos en unos Juegos Reunidos. En cada ojo. Pero lo dejé, ahora salto potras. Pero no salto, no, me quedo ahí. Ah, vale. Clavado. Iba a decir. Si la salta del todo, se queda encima. ¿Y cómo, siendo un niño prodigio de la gimnasia, quieres impedir que otros niños saboren esas mieles? Porque acabé muy resabiado, ¿sabes? Muy, ¿sí? muy arriba. Entonces, se nota. En todos los años que fui niño y que coincidió que era gimnasta, pues jamás recibí una palabra que yo consideré de apoyo, ¿no? Una palmada en la espalda, un ánimo. ¿No? En su lugar solo recibí Patos Donalds y Mickey Mouses. Y algún porrete. Pero nadie te apoyó nunca. Jamás, nunca nadie. Dios. Eres un self-man. Déjame tu hombro para llevar. Para llorar, digo. ¿Para qué? Para llevar, he dicho. ¿Quieres el hombro para llevar? Por todo que güey. Si además no está llorando, tío. Deja mi hombro. Oye, es normal que no quieras. No pregunto, afirmo. Quiero decir, es normal que no quieras que. Tanto como el caballo, nene. Que es normal que tú. Que no quieras que tu traumática experiencia la vivan los chavales de la gimnasia. Claro. Si lo pasaste tan mal en el pasado, no quieres que los chavales pasen igual de mal. Y no solo los chavales, no. Y no solo la gimnasia. O sea, la prohibición por edades la queremos ampliar a otros deportes. Estoy hablando de ello con el COE. Con el Sebastián COE. Con los Buenas Verdes. Ah, con las COEs. Con las COEs. Eso, queremos prohibir que los menores de 50 años jueguen a la petanca. Ah. Porque molestan mucho y ganan siempre. Vaya. Y que los menores de 29 años jueguen a fútbol. Así no jugará Ronaldinho. Pero puede jugar Henry. Hostias, pues prohibido a los menores de 38 años que jueguen al fútbol. Sí. Y también queremos prohibir la práctica de ese deporte rarote que no tiene ni orden ni concierto, así que juegan tías y tíos mezclados. Que es un manojo de nervios. Que se juega con una cesta de la ropa colgada de un palo muy alto. Es verdad, sí. Que parece que se inventaran las reglas sobre la marcha. El corfball. El corfball, esa mierda. Pues prohibido en todas las edades. En todas las edades, eso. No me entero de nada cómo va. Cuando hacen una jugada, no sé si es gol, canasta, tiros libres. Felicidades, feliz Navidad, ¿qué es eso? Jaque mate. El corfball. Bueno, para toda la gente que practica el corfball. Bueno, se lo darás tú ya. Pues no sé si es un jungle creativo porque vas inventando sobre la marcha. Sí, Gonzalo Sucio, no sé si deseas. Sí, te deseo suerte en esta cruzada que has emprendido para limitar las edades en los deportes. Un besito. ¿Quieres el hombro o no? De verdad, ¿eh? Que no. Que me sobe. Tengo dos, ¿eh? Pedazo flequillo tienes, ¿eh? Pareces el piedradita, ¿eh? Hace una manta zamorana. ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los periodistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags me entra la tliza. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de glisa, de muchísima glisa. En almacenes a turno de confianza es la cuestión. En almacenes Saturno ya estamos listos para las navidades. Hemos aumentado los precios al doble, amigo, al doble. Y además hemos puesto cámaras en todos los pasillos para que no robéis más. Aprovecha la oferta navideña de almacenes Saturno. Y hoy... Turrón de Alicante, hecho en Soria, duro como un rodillazo en la mandíbula. 0,50 euros, unidad. Fuete SPT, 7 metros, marca Aureli, 11,95. Gelocatil señora, fantasía, todas las tallas, 8,93. Zambomba especial zurdo, con batería de 12 voltios y 7 euros unidad. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Tinc clar que el G-Pau és el nostre oient més exigent, eh? Sens dubte. Ara obrim la porta del misteri i entrem a la cinquena dimensió, la dimensió de la por, de la mà de l'Àngel de la Guarda. Àngel, com estàs? Ai, Dios. Hoy sí que ves, hoy tienes el espíritu para hacer esta sección. Bienvenidos a la medianoche de sábado. Uh-huh. Iniciamos nuestro viaje en la nave del misterio. Uh-huh. Noel Calero a los mandos de la nave. Noel Calero, estás con Noel. ¿Quién es Noel Calero? Saludamos ya a Carmen Porter y abrimos la línea de mensajes. Sí, 4638@cadenaser.com. ¿Quién es Noel Calero? Palabra clave, milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Estás suplantando técnicos y colaboradores de... He cogido justo la entrada que hace Iker. Ajá. Y la he pillado yo y tal cual. Qué morro, ¿no? He entrado en la SER, en Milenio, y tenía guión de tal de septiembre, ¿verdad? De octubre. Oh. Pilla uno y lo he leído. ¿Y el misterio también es de Iker? No. Esto es tu cosecha. Tenemos ahí una historia. Cuyita propia. Tenemos ahí una historia que de verdad os va a sobresaltar de vuestras butacas. Pero antes dejarme que os recomiende un libro. Es un libro, es uno de mis libros de cabecera. Es un libro de misterio, un libro de que os transportará a mundos realmente desconocidos. Es de un autor que dedicó su vida a desvelar el misterio. Kempes. Sí, la biografía de Kempes. ¿Sí o no? Sí, sí. Es misteriosa, ¿eh? Sí. Sí. Y regalamos 5 libros a los 4 primeros que llamen. Ahí hay otro misterio. 5 libros a los 4 primeros que llamen. Bueno, presentamos ya al invitado. No voy a preguntarte más. ¿Tienes un invitado o no? Sí, estoy aquí. No suena más, no hay más chicha. Digo que estoy aquí. Hola. Saludamos ya hoy a un hombre. Uh-huh. Que lo está pasando mal. Se le ve, ¿eh? Pero que pese a ello, se ha querido subir a la nave del misterio y explicarnos su vaina. Buenas madrugadas, Jesús Moñarrón. Hola, me acerco, ¿no? No, ahí estás bien. Hola, Jesús. Explica un poquito de qué te está pasando. Bueno, pues a mí lo que me pasa es algo realmente misterioso. A Jesús le está pasando algo. Sube. Le está pasando algo que realmente es misterioso, ¿no? No tiene explicación ni lógica. Quizá él, sin querer, ha abierto una puerta a la segunda dimensión, ¿no, Jesús? Sí, a mí lo que me pasa es que yo al principio... A la segunda dimensión. Jesús era un obrero de la construcción. Tú trabajabas en el Fuerte Comanche, ¿no? Sí, ahí ando. Ahora te has hecho gracia. Haciendo los cimientos, ¿no? Estaba ahí, sí, pero lo que me está pasando realmente es inquietante. Jesús. A Jesús le están apareciendo en el cuerpo estigmas. No me digas. Señales, marcas. Ostras. ¿Es un enviado del diablo? ¿Es un enviado de MRV? Vamos a ir desvelando estas cosas poco a poco. Pero antes, Jesús, explícanos tu historia. Bueno, espérate, loco. Ay, ahora. Decía que a mí hace un mes aproximadamente, año arriba, año abajo, ¿eh? Tampoco... Es muy importante, Jesús, que seamos precisos, ¿no? En lo que son las fechas, ¿no? Pues eso, lo que me empezó a pasar es que me salieron como una especie de ronchilla. En la piel, ¿verdad? Mm-hmm. Carmen Porter, Sí. Dime. ¿Qué dice la gente desde el otro lado? Pues ahora mismo tenemos a Iceman, que nos envía un SMS diciendo arriba España, que no se ha equivocado de programa. Y tenemos a Jesús, que... Sí, soy yo. Ah, no, otro. ¿Has enviado un SMS? Sí. ¿Cómo no me da bola? Tenemos a Jesús diciendo, llegaré un poco tarde al programa. Ya, pero... Ah, eres tú. He llegado a punto. Vale, sí. Al final he llegado bien. Sí. Gracias, Carmen. Bueno, le... Me llega otro SMS, Vodafone, no, nada. Le aparecen a usted, Jesús, marcas en la piel, ¿no? Ronchas. ¿A qué es debido? Pues es debido a que me compré un jersey barato de Zara... Que picaba bastante. Un jersey barato de Zara. Sí, porque los caros. La verdad, los caros están arriba. No son inalcanzables. No se ven, ¿no? Están arriba en el estante. Bueno, y me salieron por ronchas y. ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice? Eso es porque tú eres un enviado del diablo. ¿Dónde están los palitos del diablo? Dios escribe en tu piel mensajes para que nosotros los leamos. ¿Ah, sí? Que no, que ese jersey que picaba mucho, que no son estigmas. Uh-huh. No sé qué es empetolla este. Vamos a ver, ¿tú aseguras que son estigmas? ¿Sí? ¿En qué te basas para decir que Jesús tiene estigmas? ¿Quién está a favor? Que te llames Jesús también es muy importante. Que levante la mano. Que llame al cero, envíe mensaje al 646 con la palabra sí. ¿Por qué me miras? Yo ya acabo. ¿Carmen? Carmen. Hola, sí. Recibimos una serie de SMS, tres en concreto, exigiendo el final de esta historia. Yo me alejo. Jesús. ¿Tú también? ¿Bruto? Venga, va. Fem una secció maca. Anem a fer una secció maca. Seriedat. Maca, anem a parlar de natura. Sabeu que el canvi climàtic és, jo que sé, un dels temes que ja està més en... més en el candelabro, no? ¿Dónde vas? Sí. Bueno, el canvi climàtic... El canvi climàtic adelanta dos hores. El sábado. Ah, sí? Vale. Hará un poco más de calor. Vale. Vamos. Vamos a hablar un poquito de naturaleza. ¿Cuál es el tema de hoy, Grulla? Grulla. Sale, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, hombre. En paz descanse. Sí. ¿Qué pechos tenía, eh? ¿Qué pechos tenía Tino Casal? Sí, sí. Ciertamente. Yo leí el otro día que tenía el cuarto de baño negro. ¿Qué hombreras? Sí. Y qué malo, ¿eh? Buen tío, pero... Buen tío. Creo que lo cantó nunca en directo, ¿eh? ¿No? No. Bueno, sí. En su casa, pero... No, pero tenía la voz del tío... Joder, macho, ya la quisiera... Ya. Bueno, ¿qué tal? Joder, bien, empieza una vez, hombre. Como sabéis, mi ausencia por esto, he estado en la selva, en los mares del sur, he estado en Ikea también. Uh-huh. En Ikea talamos las mesas, porque las mesas que no se venden son tan naturales que acaban echando raíces. Uh-huh. Entonces no las puedes coger, hay que talarlas. Y las vendéis a Ikea otra vez para que hagan mesas. Y está lleno de setas alrededor, uh-huh. Bueno, es un desastre Ikea. Bueno, es un desastre normalmente. ¿Ikea? Pues un poquillo. Y... Bueno, pues, para quien le guste, hay gente, ¿eh? Se me acumulan las consultas y las cartas y los SMS. Y en esta ocasión, una persona se ha puesto en contacto conmigo y quiere consultarme algo vía telefónica. Me comenta que también se le acumulan las denuncias, ¿no? Por impagos y... Siempre. Uh-huh. Eso sí es verdad. Pero bueno, es mi personalidad. Sí, sí, no. No puedo evitarlo. Al final que hay gente para todo. Tenemos ya la llamada, ¿verdad? Hola, amigo. Hola, Grulla. Me llamo Insatisfaction. ¿Ostras? Muy bonito. ¿Qué te pusieron tus padres el nombre en homenaje a los Stones? No, es que mis padres son ingleses y insatisfacción en inglés es insatisfaction. Ya, bueno. ¿Y qué te pasa, Insatisfaction? Pues verás, Antonio, resulta que yo tengo un acuario con un pez. ¿Solo hay un pez? No hay nada más. No tiene ni un coral de plástico, ni la piedra. El cofre del pirata está vacío. Nada, no tiene nada. Ahí. Pero agua hay, ¿no? Sí, claro, agua hay, claro. ¿Qué pez habita el acuario? Una merluza. Bueno. Se llama Carla. Qué bien. Qué bonito. ¿Y qué le pasa a la merluza Carla? ¿Tienes algún problema con ella? Pues que me parece que la voy a meter en el horno y me la voy a papear. Pues no sé, que te aproveche, yo sé que quiere una opción. ¿Qué quiere la receta? No, claro, si tuvieras un pez de colores, ¿la quieres a la vasca? Tienes una merluza, tío. Hay mucha gente ahí, ¿no? Sí, estamos yo y... la consulta es un tete-a-tet. Ah, bueno, ya me callo. Merluza la que llevas tú ayer. No, es que yo te explico, Antonio. Y la que te enganchaste. Me da mucha pena. ¿Qué? ¿Por qué te da pena? Pues porque le he cogido cariño. Claro, es que pasa por coger pescado de pescadería como mascota. De pequeñitos son monísimos, pero luego cuando crecen nos los queremos comer. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora estamos en una encrucijada de sentimientos. Sí, porque por un lado... Moralmente es una decisión difícil. Tengo hambre y por el otro le tengo mucho afecto. Normal. Pero entonces yo quisiera que tú me dieras un consejo para poder ayudar a Carla a hacer ese tránsito tan difícil que va desde lo que es la vida a la muerte. No es fácil, Insatisfaction, lo que me estás proponiendo, porque la merluza, sin duda alguna, es uno de los animales más desconfiados que existen sobre la faz de la Tierra. Eso deberías de saberlo si eres oyente. No, pero ¿qué quieres decir con eso? ¿Que ya debe estar sospechando de mis intenciones? Es más que probable. ¿Tienes la merluza a la vista? ¿La ves desde tu posición? Sí, la veo desde aquí, está al final del pasillo. ¿Qué está haciendo? Me está mirando. ¿Lo ves? Se cosca. Se ha coscado de algo, sí. ¿Tú sospecha? ¿Crees? Yo creo que sí. ¿Te está mirando fijamente? Sí. Mira, Juan Carlos. ¿Y qué hago, grulla? Pues salúdala. Salúdala. ¿Con la mano? Sí. Y diciéndole hola. De esta manera le hará entender que la conversación no va con ella. Tú estás hablando que no tiene nada que ver con ella. Se disimula, despista. Vale. Hola, Carla, hola. ¿Así, no? No, hombre, es que parece Anthony Hopkins. No, tío. Hola. Hola, Clarice. ¿Cuánto rato tengo que estar así, grulla? No sé, hasta que veas que te deja de mirar. Cuando te deja de mirar... No, pero es que no deja de mirarme, grulla. Hostia, pues entonces que ya lo sabe todo, ¿eh? Ya. Pues sigue mirándome, ¿eh? ¿Puedo dejar de saludarla? Es que me estoy agobiando. No, sigue. Salúdala. ¿Sigo? Que te oiga yo. Hola. Tú, a ver si se me ocurre alguna cosa. A ver. Sigue. ¡Salúdala! Ya estoy saludándola. Que te oiga. Hola. Ya está, grulla, ya vale. No se me ocurre nada, adiós. No, ¿cómo que adiós? No, y lo siento, es que no. Coño, ¿cómo que adiós? Yo, que se matarla como, yo qué sé. No se me ocurre nada. Cuando se duerma. Bueno. ¿Vale? Vale. Yo soy perfecto. Bueno. ¿Vale? Vale, gracias. Siento no haberte ayudado. Hola. Sabe fatal. Pero voy a dejar un buen sabor. ¡Adiós! Adiós. Voy a dejar un buen sabor de boca. Tengo nuevas películas porno, pero, ¿sabes? Es que la industria del porno es... Son películas porno para animales, ¿eh? Pedra, no, es que ha cambiado. Animales. Es que no. ¿Ah, no? Ahora para vegetales. Ahora es para vegetales. De vegetales con vegetales. Hecha por vegetales y para vegetales. Y con vegetales. O sea, un tío, una persona, una chica no le pone. Entonces, si tú eres una zanahoria o tú eres un cogollo y te interesa pues el porno entre vegetales, aquí tienes un montón de películas. Tengo aquí, a ver, con el pepino en la mano. Ajá. Esto está muy bien. ¿Patatonas? Patatonas. Luego, figues calentes, esta es del Conrachón. Sí, ya. Luego, abiertas como lechugas. Uh-huh. La zanahoria de Rocco. Y esta de aquí, tomate verde quemados, es magnífica. Y aquí huele a ajo. Son unos títulos que podéis encontrar en vuestro videoclub más habitual. ¿Vale? Un abrazo. Yo me voy, ¿eh? Vale, pues venga. Si tenéis más consultas que hacerme, especialista@cadenaser.com. Porque mi dominio... ha sido secuestrado. Bueno, por adiós, una grulla. Orden judicial injusta. Hem de dir que demà és el dia de la Constitució, demà és festa, però nosaltres farem programa, un programa guapo. Especial, guapo. Un programa especial, eh? Demà especial, perdona, Constitució. Uh-huh. Guapo, no us ho perdeu. I divendres, doncs, programa normal aquí a Cadena Gran, Cadena Ser. És que he vist a l'Ortega antes, no? És que està guapíssim. Digo, però guapo. Els que no me pon, vigileu amb el cotxe. A poc a poc, eh? A poc a poc. Adéu-siau. I a poc, amb què més? Amb la beguda. Thank you.